La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Tenemos en nuestros estudios al doctor Maximiliano Nitto del área de salud. ¿Cómo estás, Maxi? ¿Qué tal, Estefanía? ¿Cómo estás? Vamos a continuar con los puntos nuevos que incorporó el Código Civil y Comercial en materia de salud, que en el programa anterior ya habíamos visto un par de puntos: fertilización asistida, capacidad de los menores para consentir actos médicos y alguno que otro más. En esta oportunidad vamos a arrancar con... Vamos a continuar con fertilización asistida, perfecto. Y vamos a hablar de otros temitas más que incorpora el Código Civil y Comercial. Dale, buenísimo. Retomamos algo que hablamos al principio del sketch pasado, sí, sobre fertilización asistida. Sí. Justamente el Código Civil y Comercial recepta estas nuevas técnicas para aquellas personas que tienen imposibilidad de quedar embarazada. Exactamente, por los medios naturales. Naturales. El problema acá es que el Código Civil y Comercial... Que cada vez hay más casos, ¿no? Exactamente. Nosotros recibimos algunas problemáticas en el área de salud con respecto a la cobertura de estas técnicas que para las obras sociales y medicina prepaga argumentan que son muy costosas, y esto genera muchos inconvenientes para personas que necesitan estas técnicas. Muy pocas obras sociales que lo cubren, ¿no? En realidad deberían cubrirlas todas porque la normativa nacional así lo establece y están incluidas en el programa médico obligatorio, con lo cual esto no puede ser un argumento para no cubrir de forma integral. Me parece muy importante que los oyentes sepan eso. Exactamente. Bueno. Pero bueno, lo que el código trae es el reconocimiento de estas técnicas, algo que es muy importante. Lo que pasa es que dice puntualmente, va a hacer foco en la voluntad procreacional, es decir, va a hacer foco en la voluntad de las personas de querer concebir un hijo independientemente de la posibilidad física de poder hacerlo. Eso es muy importante. Perfecto. Sobre todo en materia de filiación. Y lo que va a decir también es que los hijos nacidos por estas técnicas son de quien dio a luz y de quien brindó el consentimiento informado. Uh-huh. El problema acá es que muchas veces quien dio a luz no va a ser la persona que genéticamente va a ser madre de ese bebé. Te entiendo. Porque hay una técnica que no está regulada y no está receptada por nuestro ordenamiento, que es la de la gestación por sustitución. Exacto. Que se ve mucho en Estados Unidos, en México. Exacto. Si bien el anteproyecto del código incluía esta técnica, luego en la redacción final de este Código Civil y Comercial fue excluida. Ah, mira. Por eso habla el código de que los hijos van a ser de quien dio a luz y de quien brindó el consentimiento. Perfecto. Y con la técnica de gestación por sustitución, quien dio a luz no necesariamente va a ser la madre de ese bebé. Perfecto. ¿Cuál es el problema acá, Estefanía? ¿Y por qué es importante aclararlo? Porque la técnica de gestación por sustitución, si bien no está reconocida en el Código Civil y Comercial, no significa que en la realidad no ocurra. Claro. Y acá hay un tema que es la importancia del artículo 19 de la Constitución Nacional, que lo que indica es que todo aquello que no está prohibido está permitido. Exacto. Y la técnica de gestación por sustitución no es que está prohibida, simplemente no está regulada. Exacto. Con lo cual, en los hechos sigue ocurriendo, sigue habiendo parejas que recurren a esta técnica, seguro, pese a que no esté regulada, y lo que trae son consecuencias jurídicas negativas, porque trae inconvenientes al momento de regular la filiación de quienes hijos a esa persona. Exacto. ¿Sí? Y muchas otras más consecuencias que no nos da el espacio acá para aclararlas, pero que en definitiva traen o pueden traer un gran problema. Pero bueno, tiene que quedarnos claros de esto, que hay una técnica que se llama gestación por sustitución, que es fundamental, por ejemplo, para las parejas homosexuales masculinas. Seguro. Porque si la pareja homosexual masculina, ¿cómo hace para tener un hijo con material genético propio si no puede gestar a través de una mujer? Exactamente. ¿O qué ocurre con la mujer que no tiene útero? Claro. Necesita sí o sí de recurrir a otra mujer para poder llevar a cabo un embarazo con su propio material genético o con un material genético donado. Exacto, exacto. Por eso digo que en la realidad necesita... Esta práctica ocurre y es importantísimo que nuestra legislación la regule, porque de lo contrario trae consecuencias jurídicas negativas. Totalmente de acuerdo con vos. Pero bueno, es importante esto, la fertilización, las técnicas de fertilización asistida, es la tecnología para concebir un hijo, está regulada, con excepción de la gestación por sustitución. Perfecto. Bueno, después tenemos otros temitas más en el Código Civil y Comercial que tienen que ver con la restricción a la capacidad. A ver, contanos un poco. La restricción a la capacidad, el principio general que sienta el Código Civil y Comercial es que la persona siempre es capaz. Sí. El juez va a tener que ir delimitando con el estudio de esa persona y de los actos que puede hacer para restringirle la capacidad lo menos posible, porque el principio, te voy a repetir, es la capacidad de la persona y que la persona pueda disponer sus bienes y organizar su vida de acuerdo a su propia posibilidad. Ajá. El único caso en el que se va a determinar su incapacidad y asignar un curador es cuando la persona, bajo ningún punto de vista y bajo ningún medio, se pueda dar a entender. Uh-huh. Entonces, ahí sí, el juez va a tener que sea incapaz. Exacto, una incapacidad absoluta. Sí. Le va a designar un curador y así lo va a dejar asentado. Ahora bien, cuando la persona se pueda dar a entender por medio de apoyos o por medio de, sí, lo que se llama en el Código Civil y Comercial, apoyos, que pueden ser familiares, una persona puntual para determinadas actividades, ahí lo que va a hacer el juez es restringirle la capacidad a aquellos actos en los cuales realmente la persona no pueda desenvolverse solo. Por ejemplo, hay personas que tienen problemas para desenvolverse en el punto desde el punto de vista patrimonial. Claro. Pero después para su vida social no tiene plenamente capaz. Entonces, claro, este nuevo Código Civil y Comercial trae esta novedad, que es restringir la capacidad en aspectos puntuales, porque el principio siempre va a ser la capacidad, la capacidad del ser humano. Perfecto. Después, el Código Civil y Comercial trae novedades en materia de internaciones, en materia de salud mental. Muy importante ese tema, a ver. Exactamente. Hay una ley nacional, que es la 26.657, que establece este procedimiento de internación, porque justamente lo que tiende la normativa en materia de derechos humanos es justamente a evitar las internaciones. Ok. Entonces, este Código Civil y Comercial recepta ciertos conceptos de la ley 26.657, y lo que establece es que la persona va a poder ser internada en tanto y en cuanto preste su consentimiento. Y para que la persona sea internada tiene que haber previamente un dictamen de un equipo interdisciplinario, integrado como mínimo por un psicólogo y por un psiquiatra, que establezca que la persona requiere internación. ¿No es medio difícil? Es complicado, pero ¿qué pasa? ¿La novedad cuál es? A ver. Que si el paciente presta su consentimiento va a ser una internación voluntaria, y esa internación se va a determinar cuando el paciente así lo decida, siempre y cuando esté el aval del equipo médico. Seguro. Pero puede ocurrir que la persona no preste su consentimiento informado, pero que el equipo interdisciplinario considere que deba ser internado bajo la fuerza o bajo pese a que el paciente no esté de acuerdo. Esto es cuando la persona representa un riesgo cierto e inminente para sí o para un tercero. Ah, ok. Entonces, recién ahí, si bien el código y la normativa nacional e internacional en materia de derechos humanos le da la posibilidad al paciente de prestar su consentimiento y de colaborar con el tratamiento, cuando el paciente no quiera prestar su consentimiento, puede ser que así todo sea internado, siempre y cuando el equipo interdisciplinario determine, bajo un informe, que representa un riesgo cierto e inminente para sí y para la tercera persona. Se entendió perfecto. Ahora, el Defensor del Pueblo va a tener que poner en práctica todas estas nuevas normativas, ¿no? El Defensor del Pueblo, como organismo de derechos humanos, y a través del área de salud, por supuesto que está a disposición de todos los ciudadanos. Perfecto. Para cuando crean que ven vulnerados estos derechos reconocidos por las leyes nacionales, provinciales, y ahora también por el Código Civil y Comercial, que es normativa de fondo, es decir, que aplica para todo el territorio nacional. Y de hecho, en la práctica recibimos consultas para asesoramiento, recibimos denuncias por parte de obras sociales, empresas de medicina prepago o el mismo sistema de salud público que no cumple con estos derechos de los pacientes. Yo te agradezco mucho que hayas venido a la radio, porque la verdad que los oyentes lo pueden así plasmar mejor cuando lo explicás, porque al leer la ley, que es muy dura, ¿no? O el código, a veces es complicado de entender. Exacto. La idea es que nosotros seamos un canal de comunicación para que la gente pueda evacuar sus dudas, si tiene algún problema recurrir con ustedes y que ustedes se lo puedan solucionar. La verdad que Maxi, muy interesante, y muchas gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos. Esto es La ONU en Minutos. Les saludan Carla García y Rocío Franco. La OMS ha solicitado un plan global para luchar contra las hepatitis B y C, enfermedades virales que padecen 325 millones de personas y que constituyen un grave problema de salud. Según su informe anual sobre esta dolencia, la mayoría de esta población no está sometida a análisis y no tiene acceso a tratamientos. El Dr. Gottfried Hinshall es director del programa contra la hepatitis en la OMS. Si estas personas continúan sin recibir tratamiento a largo plazo, muchas de ellas padecerán enfermedades letales como la cirrosis y el cáncer del hígado, dijo el experto. El secretario general de la ONU se reunió este viernes en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos durante una visita a Washington D.C. El portavoz Antonio Guterres dijo que el titular de la ONU, además de reunirse con Donald Trump, conversó con el asesor de Seguridad Nacional estadounidense, el general Herbert Raymond McMaster. El secretario general consideró que tuvo una discusión interesante y constructiva sobre cooperación entre Estados Unidos y las Naciones Unidas, dijo Stefan Dujarric. Más de 150 niños han muerto en lo que va del año al intentar cruzar el Mediterráneo por la ruta migratoria del norte de África hacia Italia. UNICEF advierte que esa cifra podría ser aún mayor, ya que muchos menores viajan solos y en esos casos nadie habría reportado que han fallecido. Según esa agencia de la ONU, unos 37.000 refugiados y migrantes, 13% de los cuales son niños, han llegado a Italia desde las costas del norte de África en los primeros meses de este año, lo que supone un aumento del 42% respecto al mismo periodo de 2016. La inversión en la infraestructura de América Latina y el Caribe puede constituir un poderoso motor para el desarrollo de la región. Así se pronunciaron los asistentes en la reunión de primavera del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, considerando que después de 6 años de desaceleración, en 2017 la economía regional crecerá 1,5%. Como promedio, la región invierte 3% de su Producto Interno Bruto en infraestructura y algunos países como Chile hasta un 4%. De todas formas, el Banco Mundial considera que esa cifra es baja en comparación con la del resto del mundo. El Día Internacional de la Madre Tierra, este 22 de abril, es un recordatorio del papel esencial que cumple para proveer vida y sustento para todos. En vísperas de la fecha, varios países latinoamericanos instaron en la ONU a aprobar una declaración universal sobre los derechos de la Madre Tierra. El ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Fernando Guanacuni, participó del encuentro. Ha llegado la hora también de reconocer que la humanidad no podrá continuar existiendo sin proteger los derechos no solo de los seres humanos, sino esencialmente de la Madre Tierra. Y hasta aquí la ONU en Minutos. Se despiden Carla García y Rocío Franco. La gente y su defensor. Operación técnica, Hugo Grepe. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.